Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pelaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponerse el orden constitucional. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todas nos subordinamos a ellas conscientemente porque creemos en el poder popular. Por supuesto, a todo el equipo que produce este programa, Gustavo Villapoy, Nair Mansur, quien les habla, Hiroshima Michinok, y en los controles se encuentra el DJ Puchi. Bueno, también sale y le recordamos a dónde se pueden comunicar en este programa, una hora de contraataque, la guerrilla mediática de Alba Ciudad, al 0426-639-6959, 0426-639-6959. También estamos por las redes sociales, en el Twitter, @contraataque963, @contraataque963. En el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos en Contraataque Pendiente y, por supuesto, en nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes, bueno, revisar y tomar apuntes de todas las noticias que desarrollamos en este programa. También un saludo grandísimo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten, Radio Misión, Radio Venceremos y RPM. Porque hay que recordar que, bueno, Alba Ciudad también está en la web, y si no te encuentras dentro de tu carro y no tienes ningún dispositivo que, bueno, puedas transmitir radio, puedes hacerlo por www.albaciudad.org y también descargar todos los programas, temas y, bueno, también una producción gigantesca que tiene para compartir con todas esas radios comunitarias que quieran nutrir su parrilla. Pero bueno, te vamos ahora con la buena, buena vibra, porque nada más y nada menos tenemos que es culpa de Chávez y Maduro que más de 1.200.000 unidades de medicamentos llegaron al CEFAR. ¿Qué tal? Nada más, pues. Si no tiene otro culpable, por supuesto, que culpa de Chávez y Maduro, que 18 nuevos sedes de PDVAL abrieron sus puertas en este último año. También es culpa de Chávez y Maduro que trabajadores del sector público discutieron contrato colectivo en Caracas. Esas y otras noticias vamos a estar desarrollando en este contraataque. Por supuesto, nuestras secciones Tostón de Arepa, Cotufas Explotadas. También tenemos los especulandros, que ahí tiembla ese teléfono de todos esos comercios especulandros, al cual contrata que llama. Vamos a estar con ustedes, así que ya regresamos con más de este programa que, bueno, se dedica a la guerrilla comunicacional. Vamos a escuchar un temita y que viene a irnos, pone la producción musical, La Conspiración, gracias, con Negro Alberto. Ahí lo tenemos. Ya casi lo tenemos, pero bueno, también recordándolo una vez más, la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959, y también mandarle un grandioso saludo y fuerte abrazo a Ineir y a Gustavito, que hoy, bueno, es la graduación de la Escuela de Cuadros del PSU, y bueno, por eso no nos están acompañando en esta tarde, pero lo van a hacer vía telefónica. Bueno, porque aquí el contraataque también se forma y ya seguimos con más de esta guerrilla mediática en la casa.

Y bueno, ese cuartel de la montaña no deja de arder esa gran llama que, bueno, jamás se apagará. Pero tenemos ahí noticias, y noticias importantes, y tan importantes como la que se ocurrió el día de ayer, que esta semana Venezuela denunciará al gobierno de Estados Unidos por violación al derecho internacional. De eso que ellos saben muy poco. Bueno, el canciller de la República, Elías Agua, presentará denuncias ante la Unión de Naciones Suramericanas, mejor conocida como UNASUR, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Bueno, en la Comisión de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC, sobre la violación de derecho internacional por parte de voceros del gobierno de Estados Unidos mediante amenazas permanentes de aplicar sanciones o legislar sobre el Estado venezolano. Muy desubicados. En esta entrevista donde el pana José Vicente Rangel, bueno, hoy, transmitido el día de ayer por Televen, el ministro para Relaciones Exteriores precisó que la primera denuncia la elevará esta semana en la reunión ordinaria de cancilleres UNASUR a efectuarse en el Ecuador. Bueno, ya basta que el gobierno de Estados Unidos asuma una competencia que le corresponde a los organismos multilaterales. Hay que recordar que nosotros como nación libre e independiente no le reconocemos a Estados Unidos ni a su parlamento ni a ninguna autoridad extraterritorial para legislar sobre Venezuela. Hay unos principios básicos del sistema de Naciones Unidas que tiene que ser respetado. De verdad que a Estados Unidos le sale esto es todo un tostón de arepa cada vez que salen a pronunciarse en contra de los derechos humanos, de la paz. Bueno, desde que su presidente fue premio Nobel de la paz y tiene yo no sé cuántas guerras a nivel mundial. Y bueno, eso son parte de las ironías y las atrocidades de esta nación que no tiene nada que ver con el pueblo estadounidense. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Y bueno, este gobierno de Estados Unidos realmente lo que da es vergüenza cada vez que tiene una actitud injerencista frente, más que todo, a Sudamérica. Pero bueno, tenemos por acá buena vibra, porque bueno, en Venezuela estamos fundidos de buena vibra, porque nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro que Venezuela mantiene el liderato en Suramericanos de Playa 2014. ¿Tienes el temita por ahí? De nuestra, bueno, de estos suramericanos Vargas 2014. Venezuela se mantiene en el primer lugar del medallero de la tercera edición de los Juegos Suramericanos Playa Vargas 2014 con 12 medallas. 7 preseas de oro, 4 de plata y una medalla de bronce. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, este domingo las duplas criollas femenina y masculina de tenis sumaron 2 medallas de plata luego de Brasil la derrota en las finales de doble disputa con el complejo deportivo de Playa Hugo Chávez en el estado Vargas, complejo hermosísimo de estos suramericanos de Playa Vargas 2014. Bueno, en el régimen y en el renglón femenino, Lady Correa, Patricia Díaz quedaron en el segundo lugar del podio luego que la selección de Brasil, bueno, la superará en 2 de 3 sets. Igual suerte corrió la dupla integrada de Pedro Jorge y Peñalver, quienes ganaron medalla de plata en la final de dobles masculinos tras ser, bueno, derrotados por los brasileños, que los brasileños también vienen y llegaron con todos estos suramericanos. Pero bueno, Venezuela sigue estando en primer lugar con 7 de oro, 4 de plata, 1 de bronce, un total de 12 medallas en estos suramericanos Vargas 2014. ¿Tienes por ahí el tema, Puchi? No, bueno, no se consigue, pero ahí lo vamos a buscar porque de verdad que esto hay que celebrarlo. Bueno, por acá los muchachos ya me están diciendo que están listos para un pase. Bueno, mira, Gustavito, no le cae la llamada, pero vamos a estar ahí intentando infinitas veces hasta hacer contacto con los panas Inair Mansur y Gustavo Villapol, que se encuentran, bueno, en esa graduación de, bueno, los cuadras y cuadros de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero mientras, tenemos aquí buena vibra porque es culpa de Chávez y Maduro que más de 1.200.000 unidades de medicamentos llegaron al CEFAR. ¿Y qué es eso? Bueno, en los últimos días arribaron al almacén principal de servicios de elaboraciones farmacéuticas, mejor conocido como CEFAR, en Caracas, 1.263.608 unidades de medicamentos que serán realizados para abastecer la red hospitalaria del país, informó el vicepresidente de Recursos Tecnológicos y Regulación, Aurelio Tosta. Bueno, dijo que, bueno, de esta cantidad, más de 78.000 son tipo de antibióticos, más de 600.000 son unidades para el sector oncológico adquiridos a través de los diferentes convenios internacionales, y detalló que, bueno, gracias a Petrocaribe se adquirieron en El Salvador las unidades que serán destinadas a los hospitales, mientras que en Uruguay se compraron un total de 27 prestaciones oncológicas que ya se encuentran en el país, mientras que las restantes llegarán y estarán llegando toda esta semana. Agregó que los antibióticos de 15 tipos de presentaciones fueron comprados en Colombia a través de la, bueno, empresas Vexinca, precisó. Bueno, todo es una relación y una cooperación internacional con países del sur que, bueno, hacen posible esta cantidad tan alta de medicamentos, más de 1.200.000 unidades de medicamentos. Así que, bueno, ahora sí estamos en contacto. Así mismo, bueno, estamos en contacto. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí. Uy, no. Ay, se escucha terrible. Tenemos ahí problemitas de sonido. Pero bueno, se escucha que hay emoción, se escucha que hay bastante. Sí, sé de traductor ahí. No ha parado de hablar, Gustavo. No, no se puede así, con ese sonido así está como difícil. Bueno, de verdad que deben estar bastante contentos de que se, bueno, ya sea el momento de la graduación de este intensivo. Fueron, creo que, más de 5 fines de semana de formación sábados y domingos. Esos pobres muchachos tenían que parar a las 5 de la mañana para estar en la Bolivariana, desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde más o menos. Pero tenemos aquí noticias para aquellos que están cegados y que no saben del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano. Por acá, bueno, le tenemos nada más y nada menos que culpa a Chávez y Maduro, que 18 nuevas sedes de Pedeval abrieron sus puertas en el último año. ¿Qué tal? Bueno, culpa a Chávez. En el primer año de gobierno del presidente Nicolás Maduro, 18 nuevas grandes sedes de Pedeval han abierto sus puertas al pueblo. 6 tipo 1 y 2, respectivamente, 4 super Pedeval, 1 hiper Pedeval y un Pedeval hogar. La información, bueno, fue suministrada por Iván Bello Rojas, presidente de Pedeval, durante el espacio de RNB. Y bueno, programa que destacó que en lo que va del 2014 el número de establecimientos operativos en todo el territorio nacional ascendió a 164 Pedeval. Bueno, en el país funcionan 107 Pedeval tipo 1 y 31 tipo 2, 14 hiper Pedeval y 12 super Pedeval, puntos que han permitido la distribución de más de 1.500 toneladas diarias y 35.000 toneladas mensuales de alimentos en el primer cuatrimestre del 2014. Bueno, el Bello destacó que durante este primer cuatrimestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del 2013, reportó un crecimiento sostenido de 43%. 44% en enero y 23% en febrero. Y bueno, el impacto de ya sabes quién, estos grupos IKEA, pseudo estudiantes terroristas financiados y pagados en dólares. Bueno, bajó ahí un poco el porcentaje de distribución. Bueno, y 73% en marzo. Y bueno, una ofensiva económica y 40% en abril. Bueno, Pedeval expedió solo el mes de marzo 32.000 toneladas. Ahí se las dejo. Pues, pero nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. No, está Gustavito en línea con Inair Mansur. ¡Aló, Gustavito! Bueno, ahí se escucha un poco explotado. Cuéntanos. Bueno, tenemos serias fallas técnicas aquí en Alba Ciudad vía telefónica. Esperemos que sean solucionadas lo más pronto posible. Pero igual a los compañeros los vamos a tener el día de mañana para que nos echen todo el cuento de cómo fue esta grandiosa graduación

Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Martín Tobar y Tobar fue un pintor venezolano que nació en Caracas el 10 de febrero de 1827. Inició sus estudios en el año 1849 con profesores como Juan José Carranza y Celestino Martínez. A los 23 años de edad viajó a Europa y se inscribió en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Allí estudió hasta 1852. En ese periodo se esmeró en conocer anatomía pictórica, perspectiva, historia y costumbres. Su primer autorretrato lo hizo... Cuando son las 5 y 30 minutos de la tarde, Contraataque y Alba Ciudad se suma a este aniversario de la misión José Martí en el cuartel de la montaña. Los 119 años de la caída en el campo de batalla, en la guerra por la independencia de Cuba, de nuestro apóstol, nuestro libertador de nuestra América, José Martí. Sencillamente tenemos que concluir que los caminos que nos han hecho los libertadores nos han traído hasta acá, y que gracias a los hijos de Bolívar, de Martí y sus dos exponentes principales, Fidel, el gran comandante de la América, el gran iniciador de esta revolución desde el siglo XX ahora para el siglo XXI, y nuestro padre comandante supremo Hugo Chávez, que han sido quienes lograron unir el hilo histórico de Bolívar, de Martí, de la revolución cubana, de la revolución bolivariana de Venezuela, y lograron colocar sobre el plano más profundo y verdadero, que es el plano humano, la hermandad que nos debe conducir a consolidar la verdadera independencia, la verdadera libertad. Es el plano humano de los sentimientos, del amor verdadero, de la solidaridad sentida, de la hermandad practicada, en donde nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel Castro lograron crear una pedagogía que ha sido la norma ética de la misión Martí. La misión Martí, como ha dicho el doctor Alejandro, ha sido la más clara demostración de cómo nuestros pueblos pueden compartir su destino, su amor, su vida, su forma de ser, en la más grande expresión de la solidaridad diaria, permanente, compartir nuestra vida, nuestro destino, nuestros conocimientos. Nosotros aquí presentes, yo lo sentí así en este momento cuando hablaba Alejandro y cuando compartimos este gesto bonito de intercambiar un sello de reconocimiento. Hoy, en el 11º aniversario de la creación de la misión Martí, yo sentía, ¿quiénes estamos aquí? Aquí estamos los hijos de Bolívar y de Martí, sin lugar a dudas, como pueblo. pero en términos concretos históricos, aquí estamos los herederos directos, los hijos de Chávez y de Fidel, de Fidel y Chávez. Nosotros estamos aquí por Chávez, estamos aquí por Fidel. Ellos reencontraron los caminos de nuestro pueblo e hicieron que lo mejor de nuestro pueblo, la vanguardia revolucionaria de Cuba, la vanguardia revolucionaria de Venezuela, nos hermanáramos en una sola fuerza espiritual, política, humana, que eso es lo que somos nosotros. Y en 11 años, la misión Martí ha dado suficientes muestras del desprendimiento, de la solidaridad practicada, de los sentimientos más profundos, de la capacidad de la República. ¿Cuánto acompañaron a Maduro Moros, quien en este momento realiza su discurso en este acto con motivo entonces de cumplirse 11 años de la creación de la misión José Martí? Resaltó que para fortalecer este proceso de integración es la gran meta de la historia, la hermandad que conduce a la verdadera independencia bajo los principios de solidaridad, y que aquí están presentes los hijos de Martí, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez y los hijos de Fidel Castro. Es la información que se genera a esta hora. Entonces, desde el cuartel de la montaña, y con ella retornamos nuevamente a los estudios contigo, Daniel. Adelante. ¿Qué hay en nuestro corazón? Bien, gracias a nuestra compañera Yarisol Quintero en lo que es la ceremonia. Bueno, regresamos de este pase de vía telefónica, cortesía también de BTV Venezolana Televisión, para garantizar un buen audio. El contraataque, bueno, ahí estaba nada más y nada menos que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros del cuartel de la montaña, en este homenaje, bueno, a la misión Martí, sinónimo de desprendimiento, de entrega, de revolución, que le están, bueno, conmemorando este grandioso día con... bueno, en conjunto con el presidente Nicolás Maduro en el cuartel de la montaña. Nosotros seguimos con este contraataque cuando son las 5 y 35 minutos de la tarde, y también recordándole la mensajería de texto al 04-26-639-6959, 04-26-639-6959, y por supuesto en el Twitter @contraataque963, con la emisora contraataque963. Bueno, ahora sí, Puchi, nos vamos a ir a nuestra sección de la tarde, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! No tengo nada más que decir, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. Loco, loco, loco, te volviste loco y paraste frente a mí. Bueno, estas fueron las palabras grandiosas de nada más y nada menos de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, informó este viernes a cancilleres de la UNASUR. Bueno, siguiendo y haciendo esfuerzos para que el diálogo pueda continuar, no tengo más nada que decir. Bueno, la transmisión de Globovisión a través de varias horas de expectativas durante la segunda reunión celebrada hoy en las partes, Aveledo indicó que no tiene más nada que decir. Sin embargo, precisó que serán los cancilleres quienes indicarán la nueva fecha del diálogo con el gobierno nacional. Pateo y recojo. Las reuniones entre oposición y el gobierno nacional fueron suspendidas por nada más y nada menos que vocería de este MISIFU, Ramón Guillermo Aveledo, la semana pasada, luego que el Ejecutivo no diera respuestas a sus peticiones y se marcara la represión en contra de los estudiantes patriotas. Bueno, esto es el tira y encoge de la oposición venezolana, donde ya no tienen más nada que decir realmente, porque siguen haciendo el show mediático delante de, bueno, ahora un escenario internacional. Así mismo, nada más y nada menos con cancilleres de la UNASUR. No, en cualquier parte, lo vamos a ver hasta en un Caracas Pop Festival o, no sé, cualquier concierto internacional pidiendo derecho a réplica, pero no en los espacios donde tienen que hablar. Así como lo hizo Goicoechea en la Asamblea Nacional con el guión, se quitaron las franelas y se fueron, patearon la mesa, le evaden al diálogo, evaden totalmente el debate. Si lo hacen sus grandes vocerías, ¿qué quedará para el resto? Realmente es todo un tostón de arepas que esta gente se siga subordinando a organismos internacionales y no se respetan a sí mismos, ¿no? Porque el que dice que no habla más, no habla más. No hablo más. Pero bueno, cuando este me diga que hable, yo hablo. O, más terrible todavía, es que no van a hablar hasta que el gobierno dé respuesta. Supuestamente cuando estás construyendo un diálogo, tú tienes que ser paciente. Bueno, y la confianza y el trabajo no es una cosa que tú es un chasquido de dedos. Es un trabajo de constancia, de paso a paso, y más aún cuando las relaciones están tan quebradas por parte de algunos voceros de la mesa de la unión esta democrática, mesa de la unidad democrática, que bueno, tienen cada fenómeno dentro de sus vocerías que lo que dan es pena ajena. Pero bueno, en este caso el gobierno hace y asume el papel de, bueno, el que tiene que escuchar, calarse todas las malcriadeces de algunos voceros y continuar haciendo revolución, porque eso sinceramente no ha parado en todo este tiempo. Pero bueno, ahora seguimos con un poquito de buena vibra. Vamos a ir a escuchar un temita musical y seguimos con este contraataque, la guerrilla mediática con el sector público discutiendo contrato colectivo. Ya regresamos. mis hijos estén ilesos, que te entierren con todo tu oro, con tus huesos. Continuamos, continuamos en este contraataque escuchando ahí a Nebula Oro Negro. Tema ahí excelente, relajado para vernos arrancar este lunes de contraataque y toda la semana súper activos para, bueno, caerle a los que tengamos que caerles en esta ofensiva contra la guerra económica. Y en eso vamos a ir a nuestra sección. Nuestra sección de la tarde próxima, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, nada más y nada menos que detectan sobreprecio de, escuchen esto, 407% en ferretería Ferreza en Bolívar. 407%, de verdad que eso está para arrancarse los pelos. La Superintendencia de Precios Justos aplicó medidas de ajuste inmediato de precios a la ferretería Ferresca, ubicada en la población de San Félix, municipio Caroní, el estado Bolívar. Al detectarse un margen de sobreprecio, bueno, de 407. En una sala de baño con un precio de venta al público de 7.910 bolívares, adquirida nada más y nada menos en 558 bolívares el 26 de noviembre de 2012 y es vendida en 7.000. La quieren en 500 bolívares y te la venden en 7.000. Explíquenme qué es eso. O sea, díganme si esa persona, ese gerente, ese dueño, el vendedor y todo el mundo que tenga que ver con esto no tiene que ir expreso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la medida fue anunciada por el general Luis Epifanio Medina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI Bolívar, durante una inspección realizada este lunes con la participación de fiscales del Ministerio Público, equipos fiscalizadores de Presidencia de la República, Madres del Barrio, RETSA y Frente Francisco de Miranza. Bueno, en el caso de otra sala de baño inspeccionada, se, bueno, determinó un margen de ganancia especulativo de 395%. El producto fue adquirido en 7.380. El producto fue adquirido en un aproximado de 700 bolívares y puesto a la venta en 8.500. Mientras que el precio justo es de 2.800, que son unos bárbaros. O sea, esto es una barbarie. Compran un producto, quién sabe en qué año, en 700 bolívares. Lo venden en 8.000. Incluso lo pudieran vender en 2.800 y todavía tienen un margen de ganancia. No lo hacen, quieren especular, quieren sacarle todos los reales a la gente que no tiene y todos los meses estar subiendo los costos. Bueno, otro de los productos fiscalizados, una pulidora marca Orbital, con el precio de venta público de 14.800 aproximadamente. Y fue adquirida el 18 de septiembre en 2.500, registrando un margen de ganancia de 483%. No, esto es una locura, de verdad, que deberían no decaerle unidades tributarias. Ya esta gente no va con todos los reales que le han quitado al pueblo. Tienen para pagar esa y 25.000 unidades tributarias. Se tienen que ir expreso y quitarle licencia de comercio, todo. Wow. Empresa, expropiado. No tiene derecho a nada, pero ni a réplica tiene derecho. No, de verdad que se pasan. Unos abusadores. Recuerda que el contraataque tiene esta sección Los Especulandros, para que tú te comuniques con nosotros y nos mandes información de todos estos comercios. Bueno, son sendos especulandros y que se dedican nada más que echarle la gran broma a la revolución bolivariana, porque no quieren que tenga ningún tipo de, bueno, resonancia. Y quieren que todas las medidas, toda la política que se está llevando a cabo frente a esta guerra económica que está viviendo Venezuela, que no es casualidad, no, esto no surge de la nada. Todos los raspacupos, los especulandros, los acaparadores no salieron de una caja de as, están preparaditos, y otros que, bueno, lo que hacen es replicar. Pero por acá también tenemos otra noticia, especulandros también, que el acaparamiento, la usura y la especulación, el boicot, caracterizan la guerra económica del pueblo venezolano. Bueno, las prácticas de acaparamiento, usura y el boicot han caracterizado las irregularidades detectadas durante la jornada de fiscalización e inspección de la segunda fase de la ofensiva económica que el gobierno nacional comenzó el pasado 22 de abril y que hasta ahora ha llegado a más de 1.200 establecimientos comercializadoras y distribuidoras del país. Bueno, esta segunda etapa busca el control de la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos vigente el 24 de enero de este mismo año, y el propósito es garantizar el equilibrio económico nacional y, la más importante, bueno, defender y proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso de los bienes y servicios aclarados o no, bueno, de primera necesidad. Así que ese es el papel fundamental que tiene esta sección y que, por supuesto, tiene el gobierno nacional frente a esta guerra económica. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque ya a punto de darle matarile. Ya regresamos. Friend, times are gone for honest men. drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Continuamos con este contraataque ya a punto de darle matarile y nos vamos a ir a nuestra próxima sección, Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Mickey Mouse en shock por suspensión de visa estadounidense a Diosdado Cabello. Fuentes de Disney nos informan que el roedor más querido por la sociedad civil venezolana de estado de la Florida se encuentra en estado de presión activa por la suspensión de la visa de turista al presidente de la Asamblea Nacional, al capitán Diosdado Cabello Rondón. Al parecer, ya el capitán venezolano tenía la visa anulada desde el 2006. Por algún motivo, el terrorista, no dado a conocer hasta el momento, fue suspendida doblemente, informó la fuente. Por otro lado, fuentes cercanas al esbirro venezolano señalan que el Diosdado Cabello nunca ha ido a Disney, pero que ahora tampoco podrá ir porque está suspendido doblemente. Esto es que, bueno, como cuando dictan 200 años de cárcel en Estados Unidos o doble cadena perpetua. Bueno, si Diosdado quiere ir a Disney, bueno, para consolar a Mickey Mouse tendrá que ir por mar desde Cuba o ir al México y pagarle a algún reconocido coyote que le ayude a cumplir su sueño, el sueño del ratón Mickey Mouse. Esto fue Cotufas Explotados gracias a Globoterror.com. La verdad se avicha. Y bueno, también el fin de contraataque. Gracias por sintonizar Alba Ciudad. Y como todas las tardes, le recordamos y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos la guerrilla mediática en la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro. La revolución. Patria, patria.